Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En nuestra vuelta de vacaciones, os presentamos los dos estrenos de la semana: El Padrastro y La Carretera. También haremos un resumen de las películas candidatas a los Oscars 2010, cuyas nominaciones se conocieron ayer, martes. El Duque Negro trae todo lo nuevo de Skeletal Family, Death in June, Nietzsche Ebb y los conciertos de Mesh y Fields of the Nephilim. Finalizaremos el programa con un malo querido. Helen the Ripper repasa la vida del psicópata Joseph Vasher. Señor Quintro, la mayoría de mi familia ha terminado su vida en la locura. Y en su locura han adquirido una fuerza sobrehumana hasta el punto de que solo entre varios han podido reducirles. No está exagerando, señor. Puede que su familia haya tenido ciertas peculiaridades de temperamento. ¿Peculiaridades de temperamento? ¿Qué eufemismo emplea? Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core where I become so. Os presentamos el primer estreno de la semana, El Padrastro. Nelson McCormick es un realizador experto, bregado en la televisión. Ha dirigido episodios de series tan famosas como CSI, Prison Break, Alias, Urgencias, Cold Case o incluso House. Y precisamente en este largometraje que se estrena esta semana, veremos algunos actores que son famosos en la pequeña pantalla, como es el caso de la actriz Cella Ward, vista en la primera temporada de House. Michael Hardin regresa a casa de la escuela militar para encontrar a su madre felizmente enamorada y viviendo con su nuevo novio David. A medida que los dos hombres van conociéndose el uno al otro, Michael sospecha cada vez más del tipo que siempre está allí para tenderle una mano amiga. ¿Es realmente el hombre que siempre soñó su madre? ¿O David podría estar escondido en el lado oscuro? Papá llegará pronto a casa. No puedo creer que no haya venido al aeropuerto. He dicho que tenía cosas que hacer. ¿Ya has visto a ese tío? Parece agradable. Pero aún así, va muy rápido. Pero me tienes a mí. ¡Ay, estoy muy contento de verte! Michael, ese es David. Me alegro de conocerte por fin. Con tu regreso, ya estamos todos. La familia es lo más importante. Volveremos a reunir a esta familia, tú y yo. Padre e hijo. Padrastro. Padrastro. ¿Qué os parece? ¿Os cae bien? Es guay. Sí, nos lleva al cine y eso. Va. Tu madre dice que no quieres ver. No sé, papá. Fui el que se marchaba. Una mujer que saltó de un puente con sus tres hijos en el coche. Puede que lo decepcione. Hola, señora Carter. ¿Has visto los más buscados de América anoche? ¿Qué quería? Una historia que ha visto en los más buscados de América. Dice que el retrato robot se parecía a ti. Genial. Esto me da muy popular entre los vecinos. Admítelo, se parece a él. Podría ser cualquiera. ¿Qué ha pasado? La mujer que vivía enfrente, que cayó por las escaleras y se rompió el cuello. John, baja eso ya, ¿no me has oído? Tu madre te ha dicho que lo bajes. Oculta algo. Eso no significa que sea un asesino. Michael, ¿qué vas a hacer? Quiero averiguar qué hay en esos armarios. Creí que funcionaría, pero no. Creí que podría ser la señora de Grady Edwards. ¿Qué haces, Kelly? ¿Qué has dicho? ¿Quién soy aquí? El padrastro. El siguiente estreno se presenta muy interesante. La carretera estuvo nominada en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia. Su director es el australiano John Hillcoat, antiguo realizador de videoclips para grupos como Depeche Mode o Nick Cave and the Bad Seeds. De hecho, el realizador australiano ya llevó a cabo anteriormente una producción bajo el título La Proposición, una película con guión de Nick Cave. De Cormac McCarthy, autor de No es país para viejos, nos llega ahora esta adaptación para la gran pantalla. Novela ganadora del Pulitzer que ha devenido en un gran bestseller. El actor Viggo Mortensen, nominado al Oscar, encabeza un reparto de lujo que también integra a Charlize Theron, Robert Duvall, Guy Pearce y el joven Cody Smith McPhee en este cuento épico postapocalíptico acerca de la supervivencia de un padre y su hijo mientras viajan a lo largo de una Norteamérica yerma que se ha visto destruida por un cataclismo misterioso. The Road, la carretera, es una obra, una aventura que imagina con valentía un futuro en el que los hombres se ven empujados a lo peor y lo mejor de que son capaces. Un futuro en el que un padre y su hijo se sostienen gracias al amor que se profesan. Han declarado el estado de emergencia. ¿Qué ocurre? No lo sé. No hay modo de contenerlo. Descenso repentino de las temperaturas. Lo que ven está sucediendo ahora. ¿Cuánta gente crees que queda viva? En todo el mundo, no mucha. Ten un regalo. Tiene burbujas. No sobreviviremos otro invierno aquí. Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur, hacia la costa. ¿Por qué no subís al camión? Si vuelves a mirarlo, te pego un tiro en la cabeza. Me parece que no has matado a nadie en tu vida. Al final los atraparán. Al final los atraparán y nos matarán. Todo depende de si llegamos a la costa. Te dije que haría lo que hiciera falta. ¿Cómo que? ¿Cómo que? mataré a cualquiera que te toque porque ese es mi trabajo. Así solía ser cuando veíamos el sol. ¡Vamos, vamos! Vamos a morir. Lo abandonaremos. Sobreviviremos a esto. El pasado martes se dieron a conocer las nominaciones a los Oscars de este año y encontramos varias películas, entre ellas algunas que nos han gustado bastante, nominadas en esta edición de los premios de la Academia de Cine Norteamericana. Avatar, la película de James Cameron, está nominada en las siguientes categorías: mejor película, mejor director, música, fotografía, dirección artística, montaje, mezcla y montaje de sonido y efectos visuales. Por su parte, Distrito 9 se ha colado, para sorpresa yo creo que de muchos, en la categoría de mejor película y también está nominada en otras dos, la de guión adaptado y efectos visuales. Por otra parte, podemos hablar de Coraline, una película que nos ha gustado mucho y que está nominada a la mejor película de animación. La última producción de Guy Ritchie, Sherlock Holmes, tiene dos nominaciones, mejor música original y dirección artística. Dos son también las nominaciones que ha recibido El imaginario del Dr. Parnassus, dirección artística y diseño de vestuario. Star Trek está nominada en cuatro, maquillaje, mezcla y montaje de sonido y efectos visuales. Harry Potter y el Príncipe Mestizo recibe igualmente dos nominaciones, fotografía y montaje. Otra cosa importante que queremos resaltar es el primer cortometraje español de animación nominado al Oscar. Su título, La dama y la muerte, de Javier Recio García. Es una coproducción entre Camdor Graphics y Antonio Banderas. Podéis ver el tráiler de este cortometraje en el blog de Proyecto Terror. Y ese mismo estudio, Camdor Graphics, en asociación con Green Moon y de nuevo con Antonio Banderas, ya trabajan en la actualidad en Goleor, el primer largometraje de animación realizado en España en 3D. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, queridísima bruja. ¿Qué tal estás después de este periodo vacacional? Pues despertando del ataúd, levantándome. Levantando poquito a poco la tapa para comenzar a hacer el programa de Proyecto Terror, que es en lo que estáis ahora. Queridos, por si no os habéis enterado, habéis sintonizado Top Cantabria FM y es donde estáis, y si no, a través de internet. Ya una vez que estamos centrados en el menester pertinente, vamos con la sección del Duque Negro. Bueno, para que tú te centres hace falta mucho más que todo esto, pero bueno. Yo soy una constante descentrada, pero eso no viene al caso. Bueno, pues si quieres empezamos ya con la sección musical. Hombre, no es que quiera, pero como te pago por ello, pues no me queda más remedio. Bueno, tú no quieres, pero yo sí quiero y estoy seguro de que algún oyente también quiere. Bueno, seguro. Vamos a empezar. Miles de millones. Uy, qué bien. Pues vamos a empezar a hablar de Skeletal Family. Ellos son una banda inglesa. Hoy va siempre, ya sabes que Proyecto Terror, por alguna extraña razón, acaba siendo monotemático. Y hoy pues nos vamos a quedar en Inglaterra casi todo el tiempo. Monotemáticos que no aburridos, ¿eh? Exactamente, no lo he planeado así, pero bueno. Como te decía, es una banda inglesa que se fundó en 1982. Tomaron el nombre de una canción del disco Diamond Dogs de David Bowie. Y bueno, su primer álbum le lanzaron en 1984 y llevaba por título Burning Oil. Giraron con The Sisters of Mercy en la época del Fest and Last and Always. ¡Oh, qué buena compañía! Ya te digo, los dos. Ya me gustaría a mí girar con los Sisters of Mercy, pero bueno. ¿Qué te estaba contando? Mira, en 1985 cambiaron de vocalista. Anne-Marie Hurst se uniría a Gary Marx, ex Sister of Mercy. Supongo que la unión derivaría de esta... El roce, tanto roce en el escenario. Y bueno, pues se rozaron y fundaron Ghost Dance, otro grupo del que hablaremos otro día. Y bueno, entró Katrina Phillips a reemplazar la voz. Pero bueno, pronto la banda se separó y bueno, se volvieron a reunir en el 2002. Hubo unos cuantos años de... Ahí de pausa, menuda pausa. Menuda pausa, mira, del 85 al 2002. Y bueno, ahora a la voz tenemos a una tal Claire, no he encontrado más que su nombre, Claire. Ella, que es muy clara y cristalina. Y muy simple, porque no tiene ni apellido ni tiene nada. Y bueno, pues un nuevo disco. Vamos a empezar un poco con los lanzamientos que nos dejamos olvidados. Bueno, olvidados no. Los del año pasado, los de finales del año pasado que no hablamos de ellos. Pues vamos a empezar con este disco de Skeletal Family, que lleva por título Love, Hope and Despair, lanzado el 25 de septiembre. Y bueno, decirte que el disco, ¿cómo te lo diría finalmente? No hay por dónde cogerlo. O sea, yo soy muy fan de Skeletal Family, pero de los primeros. ¿Pero qué pasa? ¿Que verdad, se les ha ido la pinza en su regreso? Sí, no sé si la producción no es demasiado buena o soy yo, que soy muy clásico. Y bueno, te voy a poner el tema que más me recuerda a los Skeletal Family de siempre. Y el tema llevado por título, Desire. Duque Negro. Dime, querida. A ver, has dicho que nos vamos a quedar en tierras británicas con los grupos. Los siguientes protagonistas son Death in June. Sí. Y yo pensaba que eran alemanes, pero tú acabas de aclararme fuera de micrófono que son ingleses. Bueno, yo te aclaro lo que he leído porque yo, si te digo la verdad, no sabía de dónde eran y lo estaba buscando en varios sitios y me aparece que son ingleses. Bueno, pero bueno. Si alguien quiere terminar de aclararnos este asunto, puede escribirnos a proyectoterror@yahoo.es. Pues sí, por favor, que alguien nos lo aclare. Que nos dejen un mensaje en el blog. Exactamente. Creo que mañana no voy a dormir si no me aclararé esta duda. Por favor, por la salud mental de Rubén, escribidnos, comentárnoslo, porque si no Rubén, el Duque Negro, va a terminar con unas ojeras, esas que tanto le favorecen, claro, a la altura de las rodillas. Favorecen un poquito, pero tanto, no sé yo. Bueno, pues... Bueno, Death in June, venga. Como viene siendo habitual con Death in June, últimamente pues están reeditando todos sus discos y le ha tocado el turno a dos de sus mejores discos. Te comento, el pasado mes de diciembre la banda lanzó una caja con la edición, como te digo, de dos de sus discos más aclamados. Y bueno, estos discos son What Ends When the Symbols Are, de 1992, y Rose Claws of Holocaust, de 1995. Estos dos discos los han editado en una caja de piedra, pero bueno, cuando digo caja de piedra, es caja de piedra de kilo y medio, porque pesa un kilo y medio la cajita. O sea, que te compras una piedra. Es como una caja redonda de piedra. Aparte de los dos discos, viene un parche, 6 fotos circulares y 4 runas de plata, 4 colgantes. Una edición auténticamente para coleccionistas, por lo que veo, ¿eh? Ya no sé cómo la habrán lanzado, porque pesa tanto que, bueno, por la ventana esta no se puede lanzar. Es un peligro, porque se convierte en un arma arrojadiza de estas contundentes. Y bueno, aparte de todo lo que te he dicho, pues vienen dos temas muy difíciles de encontrar de la banda. Son dos caras B de un single de la época. Como te digo, muy difíciles de encontrar. Y nosotros nos vamos a quedar con uno de sus temas más aclamados también, que lleva por título Little Black Angel. El disco original venía en el Bad What Ends When the Symbols Are, del 92. Y ahora lo podemos escuchar en este Symbols and Clouds, que es como se llama esta caja. Y como te digo, salió a la venta en diciembre del 2009. Father, your future protects you, locks you safe from all harm. Little black angel, I feel so glad, you'll never have things I never had. Now to men's hearts all hate is gone, it's better to die than forever live on. My little black angel, my little black angel. In my arms, your father, your future protects you, locks you safe from all harm. Little black angel, I feel so glad, you'll never have things I never had. When out of men's hearts all hate is gone, it's better to die than forever live on. My little black angel. Vamos a cambiar un poco el estilo, vamos con Nightfair, o Nightfair, bueno, Nightfair, es una banda inglesa formada en 1982 y bueno, comenzaron haciendo EBM de la vieja escuela, la estética militar. Bueno, sus primeros lanzamientos son del año 85 y su álbum debut pues no vio la luz hasta el 87. Llevaba por título Dark Total Age y bueno, Depeche Mode les eligieron como teloneros en la época del Violator. De hecho, Alan Wilder, el ahora ex componente de Depeche Mode, se convirtió en su productor durante bastante tiempo. Ah, pues mira, no lo sabía. Me gusta que me complementes la información, Patricia. ¿Cómo nos complementamos? Y bueno, desde el 95 no editaba nada nuevo y el pasado 22 de enero lanzaron Industrial Complex, que ahora mismo lo están promocionando junto a Depeche Mode en una gira. Bueno, este mes tocan en Polonia, Escocia, Inglaterra y Alemania, hasta el día 24 de febrero. Así que si te animas, podemos ir a Alemania a ver estos dos grupazos. Pues sí, yo me quedaría con Alemania. Y bueno, si te parece, escuchamos Promises de este nuevo disco de Nightmare, Industrial Complex. Para finalizar la sección del Duque Negro, nos vamos de concierto. Es decir, que volvemos de Alemania de Vera Depeche y a Nicherev. Y ahora vamos a ver a... Pues primero vamos a ver a Mesh en Madrid. Mira, te comento, a ver. Mesh está presentando su último disco, Perfect Solution, del que hablamos, que lanzaron el 23 de octubre. Y el viernes 5 de febrero lo estarán presentando en Madrid, en la Sala Caracol. Y el sábado 6 de febrero en Barcelona, en la Sala Bikini, o sea, este fin de semana. Bueno, la otra vez pusimos Only Better, que era su primer single. Y ahora vamos a poner If We Stay Here, que es con el que abren este A Perfect Solution. Y aprovechando que los Cradle of the Nephilim pasan por la península y sabes que a mí me gusta cerrar con un clásico, pues vamos a hablar de ellos. No van a venir a España, pero bueno, están bastante cerca. Van a pasar por Oporto, en el Coliseo de Oporto, por si alguien está cerca. Bueno, vamos a comentar que es una banda inglesa formada en el 84, mira tú qué casualidad. Y bueno, su primer disco llevaba por título Downraiser, le lanzaron en el 87 y contenía Preacher Man, que es lo que vamos a escuchar, y vamos a recordar la fecha, sábado 6 de febrero en Oporto. Y bueno, el sábado habrá que elegir entre Mesh y Tears of the Nephilim. Hombre, Oporto nos queda un poquito más lejos, pero bueno. Podemos ir desde Cantabria podemos tirar para un lado o para otro, ¿eh? Pues casi que sí, nos da igual. Así que nada, querida, ahí bueno, te quedas. Bueno, querido, aquí me quedo. Pasa por caja que te pago la nómina. Venga. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Patricia. Bueno, aquí estamos rodeados de multitudes y multitudes. Estamos en nuestro garito, aquí echando cafés, tomando tés, de todo. Así que oiréis un montón de ruido ambiente. Pero bueno, es que nos han visitado mucha gente. Nuestro regreso a las ondas, Helen the Ripper, que nos trae su sección de mis malos queridos. Helen, ¿de quién vas a hablarnos esta noche? Pues esta noche volvemos a hablar de un malo querido real y retrocedemos bastante en el tiempo, ya que vamos a hablar de un malo que nació y vivió en pleno siglo XIX. Bueno, nos vamos situando en la época, país... Francia. Oh. El país vecino. Oh la la. Oh la la, la France. Bueno, ¿cómo se llama este susodicho? Pues el susodicho en cuestión es Joseph Bacher. Antes, a micrófono cerrado, estábamos hablando que dentro de lo que son los grandes asesinos en serie de la historia mundial, no es uno de los nombres más conocidos, pero no por eso no dejó de formar parte dentro de esa gran historia negra que comprende los innumerables, porque la verdad que cada vez que me pongo a investigar sobre un malo, me asombro de la cantidad de malos que hay en todos los países del mundo. Hija, sí, ya sabes. La maldad abunda por doquier. Por desgracia. Bueno, vamos a centrarnos todavía más en la historia de este hombre, Joseph Bacher. ¿Tienes datos de su infancia? Pues te diré que nació en el año 1869 en la localidad de Beaufort, como hemos dicho, en el país galo. Y murió el 31 de diciembre de 1898 en la prisión de Bourg-en-Bresse, en Aisne. De la infancia, pues tanto por el hecho de que estamos hablando de un asesino del siglo XIX, como que en aquella época los archivos y las biografías, digamos, que no estaban tan publicadas como ahora. Hay muy pocos datos acerca de la infancia. Lo que sí te puedo decir es que fue hijo de una familia muy tirando a pobre, concretamente hijo de familia de granjeros, pero que pudo estudiar y que fue sometido a una férrea educación católica. La típica educación de los temerosos de Dios, que si haces esto, Dios te castigará, si haces el otro, el diablo, es decir. Así que esa educación, digamos que le machacó bastante. Sí, pero no en el extremo de que... A ver, si se ha convertido en un malo querido, yo creo que... No, no se excusa, por supuesto. Sí, sí. Pero aparte de ser hijo de gente humilde, también era un hijo de... Pues sí. Como pita ella, y por si acaso hay algún menor despistado oyendo. Sí, que puede haberlos. Como te he dicho, estuvo sometido a una muy estricta educación católica y entre otras cosas lo que más le marcó fue la obediencia y sobre todo el temor a Dios. Lo que hemos hablado de los castigos en caso de que no hagas esto, de que hagas lo otro, Dios te castigará, la vida eterna, la resurrección. ¿Y qué te iba a decir, Helen? ¿Tienes algún dato de si ya en su infancia empezó a cometer ciertos actos delictivos o ciertos actos malévolos, o no, de eso no consta, no hay constancia? Pues como te he dicho, hay muy pocos datos de la infancia y concretamente el único que he encontrado es ese de quién era hijo. Uh-huh. Y el tipo de educación que recibió, ya que lo que es los datos de su biografía se pierden hasta el momento en el que cumple los 23-24 años, que empieza, digamos ya, su vida... No delictiva, pero sí los hechos que empezaron a marcar cómo fue su carácter a lo largo de los años. Así que ahí es donde vamos a situarnos ahora, ¿verdad? Sí, concretamente en el año 1893. También, si te das cuenta, hemos hablado que fue un hombre que murió en el año 1898. Es decir, que fueron solamente 5 años en los cuales Bacher cometió todos sus actos delictivos. ¿En tan poco espacio de tiempo? En tan poco espacio de tiempo. Concretamente, se le acusó por el asesinato, que no lo he dicho, de un mínimo de 11 personas. Que se tengan constancia, que se tuviera constancia en ese momento, asesinó a un total de 11 personas en el periodo de 11 años. Vamos con el primero, si te parece bien. Como hemos dicho antes, en el año 1893 volvemos a tener datos de la biografía de Joseph y concretamente fue la época en la que él estaba realizando el servicio militar. Se enamoró de una joven y en distintas ocasiones intentó cortejarla, seducirla e intentó tener relaciones formales con ella. La joven le rechazaba continuamente y por última vez cuando le rechazó Basset, en un ataque de rabia, le disparó 4 veces y luego intentó suicidarse disparándose con el mismo arma en la cabeza. Otra cuestión, Helen. En esta primera ocasión mató con un arma de fuego. No mató, es que no me has dejado terminar. Ah, bueno. Disparó a la joven cuatro veces. Bueno, pero digamos que ese primer acto después se repetiría. Quiero decir, es un psicópata que asesina de manera brutal, ensañándose, o suele utilizar armas de fuego. Digamos algo más limpio, entre comillas. El arma era indiferente a lo largo de los asesinatos, pero sí, como irás a continuación, como relataré a continuación, hubo bastante ensañamiento, ya que cometía hasta ciertos actos de ritual, como necrofagia, se bebía la sangre también de las víctimas, entonces tenía bastante ensañamiento a lo largo de las sucesivas víctimas. El arma era indiferente, a veces era arma de fuego, otras veces era arma blanca, era indiferente. Bueno, entonces, esta primera víctima a la que disparó 4 veces, ¿en qué estado quedó? Pues, increíblemente, sobrevivió. No sabemos el estado en el que quedó ella después de estar, vamos, estamos hablando del siglo XIX, malherida, por supuesto. No sabemos si la quedó alguna secuela física de eso. De ese intento de asesinato. Y dices que él intentó suicidarse. Sí, intentó suicidarse. Bueno, ya sabemos que no lo consiguió, obviamente. No lo consiguió, pero sí quedó paralizado de un lado de la cara y las 2 balas que se disparó quedaron alojadas en su cabeza. De ahí quedó también lo que a lo largo del tiempo fueron sus señas de identidad, que fueron no solo esa cara cicatrizada por las operaciones a las que fue sometido, sino que también iba siempre con un acordeón, intentando simular ser un poco de músico ambulante, intentando camelar a la gente de las aldeas, y un pequeño sombrero blanco de piel de conejo. Pero sobre todo, la seña por la que fue luego más fácil identificarle fueron las cicatrices de la cara y esa parálisis facial. A raíz de ese intento de suicidio, le quedaron esas secuelas que me imagino que agravasen un poco más su estado psíquico. Ahí fue detenido, Basset fue detenido después de ese intento de asesinato y fue enviado a una institución mental, concretamente a la de Dole, en la localidad francesa de Jura. Estamos en esa época en la que él vivió, a finales del siglo XIX, la medicina psiquiátrica era bastante absurda, no tenían los conocimientos que hay actualmente, entonces digamos que se limitaba básicamente a estar encerrado en una serie de celdas sin ningún tipo de medidas y que básicamente su vida consistía en estar en la celda y en el patio y en la celda, sin ningún tipo, como he dicho, de medidas restrictivas que acondicionaran o que sujetaran el comportamiento de estos enfermos mentales. Así que me temo que se escapó, ¿no? Sí, se escapó a los pocos días, pero fue encerrado nuevamente cuando un joven de 17 años fue encontrado muerto, apuñalado y con su vientre abierto. Basset se declaró culpable y reveló en su declaración que había bebido sangre del cuello de la víctima, porque cuando era niño un perro rabioso lo mordió y su sangre estaba envenenada. Y así intentaba limpiar y purgar esa rabia que supuestamente le había transmitido el perro. Un año después de estos actos, estamos ya en el año 1894, fue dejado libre, ya que dijo a los médicos que estaba curado. Recordemos que no había los avances que hay ahora, no tenían los test, las pruebas para diagnosticar si realmente este personaje estaba curado, y como daba muestras de que realmente estaba acuerdo, ya que respondía a los test, a los mínimos test que había, el comportamiento era más o menos normal dentro de esa de ese centro psiquiátrico. Un año después de estos 2 asesinatos, fue dejado en libertad. Y me imagino que a partir de ese momento daría de nuevo rienda suelta a sus actividades delictivas. Pues sí, en el año... Utilizar un eufemismo, vamos. En el año 1894, año en el que salió, se dedicó a ser a recorrer la zona sur del país galo. Y allí empezó su trágica carrera como asesino en serie. Viajaba, como te he dicho, por diferentes pueblos con ese acordeón del que hemos hablado antes, haciendo pasar por músico ambulante. ¿Qué conseguía también de esa manera? estar pocos días en cada pueblo. Así no había manera ni de capturarle ni de que le pudieran relacionar con ese rastro de sangre que va dejando a su alrededor. Buscaba víctimas de todo tipo, de índole social, le daba igual el sexo, hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños, e incluso atacó a una anciana dentro de su casa. Es decir, que no es como otros asesinos de los que hemos hablado, que tenían un perfil de víctimas determinado. Este le daba igual, vamos. Recordemos el de una de las últimas veces que mataba prostitutas simplemente, otro que mataba vagabundos porque no estaban censados y para él eran víctimas más fáciles porque al no estar, digamos, al ser marginados, nadie iba a echarles en falta, ¿no? Eso es, nadie los echaba de menos y era así más fácil el seguir ampliando ese número. A Basser le era completamente indiferente las víctimas, le daba igual el sexo, la edad, la clase, incluso la clase social. Volvemos a hablar un poco de ese ensañamiento que tenía Basser con sus víctimas, ya que a todas o las mutilaba, las violaba una vez asesinadas, les comía los órganos, bebía la sangre, les sacaba los ojos, es decir... O sea, que de limpio nada. Como preguntaba yo antes, si su comportamiento iba a ser el de un tipo que mataba, repito, entre comillas, limpiamente, es decir, con un arma de fuego, pero veo que no, que digamos que ese primer intento de asesinato que fue a esta chica de la que se enamoró, menos mal que estaba enamorado de ella, que si no... Fueron los rechazos, Patrick. Un atisbo, después vendrían cosas peores. Yo creo que el desencadenante, más que este intento de asesinato a esta chica, fue el chico de 17 años del que también hemos hablado, la primera víctima mortal, que fue al que ya le empezó a beber la sangre por ese supuesto... Yo creo que a lo mejor eso me recuerda a Elizabeth Báthory, que creía que la sangre... Rejuvenecía. Pues a Basser le pasaba algo parecido. Bebió la sangre de su víctima porque así limpiaba su sangre de la supuesta rabia que le transmitió el perro. Ajá. Pero en las siguientes víctimas, la verdad que no está claro el por qué les comía los órganos, el por qué les bebía la sangre. Yo creo que ya le cogió gustillo a la cosa. Pues sí, ya su cerebro descerebrado, valga la redundancia, había cogido carrerilla, y ya iba cuesta abajo. Y nos centramos ya en el año 1897. En este año, Basser estaba en la localidad de Ardeche y allí intentó atacar a una joven. La joven, presa del pánico, empezó a gritar y como estaba dentro de sus terrenos, los gritos de ella alertaron al esposo y al hijo, los cuales salieron a la ayuda de la joven y consiguieron detener a Basser y llevarlo a las autoridades. Estamos ya en los últimos años de vida de Joseph. Se declaró loco Basser intentando a ver si así podía volver al centro en el que estuvo recluido un año tiempo atrás y al poco tiempo él pensaba, bueno, me hago pasar el loco y me escapo y me vuelvo a escapar o bien luego digo que estoy cuerdo y me vuelven a dejar libre. No fue así, ya que aunque se declaró loco, confesó cada uno de los asesinatos y supo decir perfectamente cómo habían sido, a quiénes había matado, en qué localidades. Y cuando comprobaron las autoridades que realmente era cierto todo lo que decía, vieron que no estaba loco, ya que un loco no puede acordarse de todo lo que hace, y menos con la precisión con la que Joseph Basser lo hacía. Me imagino que en esas declaraciones verían ciertos detalles, comprobaron ciertos detalles que les hicieron pensar lo que tú estás diciendo, Helen. Un loco se comporta de una manera, incluso hablando de sus crímenes, y uno cuerdo se comporta de otra, ¿no? Sí, básicamente es lo que te digo, lo que vieron los médicos de la institución, de la cárcel, mejor dicho, porque no estaba en la institución, y las autoridades, fue que aunque Basser intentaba decir que estaba loco, que era una voz interior, que se le revelaba a alguien y que le decía a las víctimas que tenía que asesinar, porque eran esas víctimas y no otras, llegaron a la conclusión, y yo creo que acertadamente, de que una persona que está loca no se puede acordar con todo lujo de detalles el ensañamiento con el que había matado a todas las víctimas en qué localidades. Y eso fue determinante para que vieran que no estaba loco, sino que estaban ante una persona perfectamente cuerda. Que sabía muy bien lo que hacía, vaya. Y no solo eso, sino que en su mochila también encontraron lazos que había cortado previamente, con los que también ahogaba a las víctimas. Había algunos que ya estaban ensangrentados. Y también encontraron una navaja plegable con un mango de madera también llena de rastros de sangre. Fue juzgado como hombre sano y condenado a muerte, y la multitud le recibió con grandes aplausos. Es decir, se dieron cuenta que era el asesino. O sea, le recibieron con aplausos, pero me imagino para que... Para ver cómo moría, de que se iba a recibir. Abucheándole, claro, a él y aplaudiendo esa acción de la ejecución, claro, ¿no? Ellos, la gente, la multitud, aplaudía realmente la ejecución de esa persona que había sembrado el pánico en las regiones del sur de Francia. Basé, como he dicho, fue condenado a muerte y el 31 de diciembre de 1898 murió guillotinado. El total de las víctimas de base que se tengan en mención, recogidas, ¿no?, fueron una anciana, 5 mujeres jóvenes pastoras y 5 chicos jóvenes, entre ellos 2 de la zona, vamos, de la clase burguesa. Según investigaciones hechas después de su muerte, se cree que Basset asesinó hasta un total de 30 personas más. Hay que señalar que después de la muerte de Joseph Basset, en Francia se creó una especie de cuerpo de seguridad que se llamó las Brigadas Móviles de la Policía Judicial, que más tarde se llamaron Brigadas del Tigre y el Control de Fichaje, con la cual una ley del año 1912 obligaba a fichar a todos los nómadas y vagabundos del país galo. Es decir, quedaba igual que fueras vagabundo, que fueras nómada, que fueras transeúnte, que tenías que estar censado y registrado en algún sitio. Entre las cosas de Basset se encontró una nota que se puede leer lo siguiente: mi cabeza va a explotar, mi oreja sufre mucho, me duele mucho, dejad de hacerme sufrir. Mi oreja me vuelve loco, por eso mi cabeza va a explotar, me duele mucho, dejad de hacerme sufrir. Y para terminar, Helen, ¿a Joseph Basset se le conoce por algún sobrenombre? Pues sí, se le conoce sobre todo en el país francés como el destripador francés o el destripador del sureste, por asemejanzas con Jack el Destripador, que también fue del siglo XIX, del cual hablaremos en otra ocasión. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.